Ahora iniquidad lanzada. Ok, y ya con esto vamos cerrando. Iniquidad lanzada, Salmo 55:3. Ahí dice muy claro que lanzaron sobre mí iniquidad. ¿Qué es la iniquidad lanzada? Es toda la maldad cometida contra nosotros, con o sin conocimiento, por todas las personas alrededor nuestro, y sobre todo durante las etapas primarias de formación, como lo son desde la concepción hasta los 5 años. A esa etapa es la que los psicólogos llaman la etapa plástica o de cemento. ¿Qué quiere decir? Que en esa etapa lo que nos ocurre, esos traumas quedan tan fijos que el único que los puede sacar es Dios. Eso queda traumatizado, lo que a usted le ocurrió en esa etapa. Ahora, ¿nos puede afectar de adultos algo y dejarnos marcados? Claro que sí, pero la etapa más crítica son esas: concepción, gestación, nacimiento, infancia temprana, hasta los 5 años. Es la etapa más crítica. Entonces, todo lo que haya ocurrido alrededor suyo, lo que le hayan hecho directa o indirectamente papá y mamá, por recocha, porque no sabían, pudo haber lanzado iniquidad que lo contaminó a usted. Entonces, esta viene principalmente porque por el rechazo, el abuso y las maldiciones que hemos recibido de nuestros padres, abuelos y los que nos rodean, con palabras, miradas, expresiones, faltantes, acciones y ocultismo, como brujería o consagraciones. Si usted fue consagrado a un santo, ahí le lanzaron iniquidad. ¿Ya? Si lo encomendaban, ¡ay, que las ánimas del purgatorio lo cuiden! Ahí hay iniquidad. Eso lo contamina. Preguntas claves. O si lo llevaban a un ritual. Camine, mijo, me acompaña yo donde la señora y no pregunte. Y no vaya a respirar ese tabaco. ¿Qué dice allá? Ay, venga, tíreme un tabaco que aquel nada que llega. Y acompañó el niño, ahí le lanzaron iniquidad. ¿Listo? O que lo llevó a que lo sanara el homeópata, o que lo llevó a tal cosa, tal experiencia. Eso lanzó iniquidad. Preguntas claves. ¿Cómo fui engendrado por mi papá? Mi papá estaba borracho, estaba drogado, en lujuria, unión libre. ¿Cómo fui concebido por mi mamá? ¿Qué estaba pasando por la mente y el corazón de mi mamá? ¿Estaba preocupada, en ansiedad? ¿Estaban pecando? ¿Era fornicación? ¿Cómo reaccionaron con la noticia del embarazo? ¡Ay, no! Y ahorita con esta situación, eso lanzó iniquidad. Ay, yo no quiero ese bebé. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Qué pasó durante el embarazo? ¿Cómo estuvo mi mamá espiritual, mental, emocional, física, relacional, económica y materialmente? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo reaccionaron las familias de mis padres con la noticia? ¿Hubo otra relación sentimental o sexual de mis padres con otros durante el embarazo? ¿O durante esta etapa? Todo eso marca. Ahora, ¿qué le hicieron terceros? Yo, por ejemplo, fui abusado sexualmente a los 5 años por un casi tío cercano. Me obligó a hacerle sexo oral. Y usted no sabe toda la iniquidad que eso lanzó sobre mi vida, y cómo eso me persiguió, y me persiguió hasta muchos años siendo cristiano, y cómo yo quedé atado al sexo oral, y cómo tenía una lucha interna con eso por la iniquidad que lanzaron. Cómo eso me atormentó con pensamientos de homosexualismo, de bisexualismo y una cantidad de cosas. Entonces, toda esa iniquidad que nos han lanzado otros. Génesis 25, esto es clave. Los nombres pueden traer iniquidad. Ahora, yo sé que es difícil, y eso, el proceso legal para cambiarse el nombre, yo no sé si ahora sea fácil, pero hace unos años eso era complicadísimo y todo. Si usted descubre en esta investigación que su nombre tiene iniquidad, usted puede orar y cancelar y limpiarlo. Ahora, si lo puede hacer legalmente, pues cámbiese esa maldición, ¿sí o no? Ya. Pero si no puede, tranquilo, se puede cortar. El nombre bíblicamente influye en el destino y el propósito. Entonces, imagínense, hay niños que le han puesto, y con el respeto si alguno se llama así, Isis. ¿Usted sabe qué significa Isis? Es una diosa de Egipto, un demonio. Entonces le ponen nombres que son de dioses pagados, cantidad, o que traen ya maldición sexual o de asesinato. Entonces usted va a ver ese patrón. Si usted no corta eso, usted va a ver eso afectando el destino de su hijo o de su vida. Entonces revise los nombres. Génesis 25, Jacob. Jacob le pusieron un nombre, es que engañador. Y ya vimos la historia, el historial de engaño que hubo. Solo vino a cambiar cuando tuvo un encuentro con Dios y cortó esas cosas y recibió la bendición de Dios. Entonces sí se puede. Listo, termino con esto entonces. ejemplos de esa iniquidad lanzada. En la concepción, Salmo 51, ya vimos, David habla de que reconoció que fue formado o engendrado por el Padre en iniquidad y concebido en pecado. Salmo 56, los celos, las malas palabras y los malos deseos de otros me lanzan iniquidad. O sea que cuando me tienen envidia y celos me lanzan iniquidad, que hay que limpiarnos y sacudirnos de eso. Salmo 141, el rey David pide protección a Dios contra las trampas que lanzan los que hacen iniquidad. A uno lo pueden maldecir, decir, uy, que le vaya bien mal, con los malos deseos, con brujería, etc. Pero también uno mismo puede lanzar iniquidad sobre sí mismo con lo que hace con el cuerpo. Lo que usted decide hacer con su cuerpo le lanza iniquidad, es decir, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que hablo, lo que hago. Por ejemplo, la inmoralidad sexual, adicciones, lo que permito, lo que acepto. Romanos 6 habla del mandato para los creyentes de no presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de iniquidad. Y le dice a los creyentes, le dice, creyente, no presentes tus miembros como miembros de iniquidad. Y Proverbios 6:16 dice, Dios aborrece las acciones de iniquidad que cometemos con los diferentes miembros del cuerpo. Los siguientes textos muestran que hay iniquidad en la mente. Proverbios 21:4, Proverbios 24:8-9 dice que hay pensamientos de iniquidad. Isaías 32:6 dice, los pensamientos de iniquidad llevan a cometer iniquidad. Jeremías 4:14, Dios exhorta a su pueblo a que no permita los pensamientos de iniquidad. Miqueas 2:1, hay una advertencia allí para los que se acuestan a pensar en iniquidades. Cuando en la noche se queda uno maquinando, o la persona maquina y maquina la maldad que va a hacer al siguiente día. Ahora iniquidad en los ojos, esa era iniquidad en la mente, ahora iniquidad en los ojos. Proverbios 6:17, Proverbios 21:4, Proverbios 30:13, dice que la soberbia, la altivez, el orgullo, que es iniquidad, se pueden manifestar en los ojos. Yo no sé si usted ha visto a veces personas con una mirada que uno dice, uy, y entonces en la mirada, con una mirada de desprecio, de orgullo, de altivez, de dureza, ahí hay iniquidad en los ojos. Obviamente la iniquidad también entra en los ojos por lo que yo veo. ¿Qué cosas malas veo? Pornografía, delincuencia, comunican, asesinatos. Hay programas que pueden ser incluso instructivos en cierta manera, pero son muy sangrientos, o sea, y traen violencia. Entonces, ¿qué estoy dejando que entre por los ojos? ¿Qué leo? Ahora iniquidad en la boca, esa es la que más versículos tiene, porque la boca, nada más viendo Santiago 3, habla de todo el problema que hay en la boca. O sea que es todo lo que sale por ella: mentira, engaño, malas palabras, palabras necias, maldiciones, chisme, murmuración, jurar, etcétera. Todo lo que sale, pero también lo que hago con la boca. Entonces, fumar, ¿ya? Sexo oral, etcétera, todo lo que entro de inmundicia a mi boca, qué permito en mi boca, qué como, qué hago. Entonces, Job 15:2 dice, las palabras necias son iniquidad. Ojo con las bromas. Entonces, a veces uno en las bromas puede estar lanzando iniquidad por lo que está diciendo. Job 6:30, Proverbios 24:2, iniquidad en la lengua y labios. Job 27:4, Proverbios 6:17-19 dice que hablar engaño y mentiras es iniquidad. Proverbios 4:24, hay un mandamiento allí de apartar la iniquidad de nuestra boca y labios. O sea que sí se puede. Si Dios lo manda a hacer a uno algo, es porque sí se puede. Él dice, aparta de tu boca la iniquidad. Proverbios 10:8, 10-11, Proverbios versículo 14, 19 y 31-32. Dice, la iniquidad de la boca nos hará caer en pecados, traerá castigo y destrucción. Proverbios 11:11, una ciudad es trastornada por las palabras de iniquidad, o sea, por la maldición. Cuando usted se queja tanto de la ciudad y la mantiene maldiciendo y mantiene viendo solo lo negativo. Ah, es que Armenia se volvió una putrefacción, aquí no hay nada para hacer. No, me va a tocar irme para Bogotá porque esto aquí está muy malo. Recuerden, la fe no niega la realidad. Yo no le voy a decir que muchas de esas cosas son reales, pero bíblicamente no es negar la realidad, pero no alinearnos con ella ni reforzarlas con la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces yo no debo estar diciendo eso. No, Dios dijo que en medio de la aflicción Él me puede bendecir. En medio del desempleo para sus hijos que se apartan de iniquidad, Dios tiene el mejor empleo. Entonces la cuestión no es de que Armenia sea la estadística número uno en esto. Sí, la iniquidad la ha llevado allá, pero ¿qué es más fuerte, la iniquidad o nuestro Dios? Recuerden esto, la bendición no la determina ningún lugar, ni Suecia. Ay, me voy para Suecia porque así es, sí, país muy próspero, pero eso no determina la prosperidad. Usted se va con iniquidad para Suecia y ya lo alcanza la iniquidad. ¿Sí ve? Entonces no es de cuestión de cambiar de ciudades. Esa es cuestión de aprender a depender de Dios. Depender de Dios. Dice acá, entonces la ciudad se trastorna por esas palabras de iniquidad. Proverbios 18:21, ahí lo dice muy claro: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Escuchen, no hay palabras neutras, o las palabras son de bien o son de mal. Si usted las suelta, ellas cumplen un objetivo en el mundo espiritual. Cuando usted lanza la palabra, o las toman los ángeles o las toman los demonios, pero usted es el que las presta. Por eso cuidado con las bromas. Cuidado con lo que dicen, así sean broma. Ay, es que a mí, usted siempre, a mí esto. Deje de decir eso siempre y nunca, porque usted se está maldiciendo a nivel negativo. No, no se alinee con esas cosas. Cuidado con lo que usted proclama, con lo que dice. Ay, mijo, yo creo. Mire, cuando uno dice yo creo, ustedes supieran el poder declarativo que tiene la palabra decir yo creo o yo no creo. Entonces cuando usted dice no, yo no creo que le den, lo está maldiciendo. Y no se trata de positivismo, sino de alinearnos. Es que Dios no es un Dios negativo. Dios no es un Dios que Él dice de donde no hay. Tampoco es una fe ciega de decir lo veo, veo la camioneta y la veo. No, eso entraríamos ya en técnicas de nueva era de visualización y de la ley de atracción. No, tampoco, eso es iniquidad. Pero es proclamar lo que es. No, yo creo que si es la voluntad de Dios, sí me dan ese empleo. Yo creo que si es para mí, nada ni nadie puede cerrar esta oportunidad. Pero, vaya mi hijo, pero yo no creo, pero vaya. Entonces está maldiciendo. Muy bien. Iniquidad en las manos. Job 16:17:1. Primera de Crónicas 12:17 dice que hay iniquidad en las manos. Proverbios 6:17, derramar sangre inocente, incluyendo abortos, sea la enfermera que ayuda o el médico que lo saca, ¿cierto? Se hace con las manos a nivel de muerte, de derramar sangre inocente, trae iniquidad, es iniquidad en las manos. Dios aborrece eso. Isaías 1:15, por más que oremos, si hay iniquidad en nuestras manos, Dios nos ignora. Entonces miren lo interesante, usted un día se acercó a Dios y le dijo: Señor, perdóname todo lo que hice. Y algo que usted tiene, que vamos a ver ahora en el proceso, es que la iniquidad no se arranca con una oración generalizada. La iniquidad tiene que ser bien específico y tiene sustento bíblico. Cuando ellos se metían a trabajar iniquidad era: perdónanos esto. No era como uno: ay, Señor, usted sabe lo que hice, perdóneme, usted sabe, perdóneme todo y cualquier otro que no me acuerde, ya. No es así, por eso esto es un proceso que yo le entrego a usted, para que en intimidad con Dios Él vaya y le abra los ojos. Entonces resulta que leyendo ese texto, usted se robó una gallina antes de ser cristiano. Con sus manos llegó, uy, esa gallina, y la mató por ahí en el río. Listo. Entonces usted se vuelve cristiano y entregó su vida a Dios, y a usted se le olvidó la gallina. Y usted solamente dijo: Señor, perdóname, yo como que he robado alguna vez. Pero usted ni se acuerda de la gallina. Cuando usted levanta manos en adoración a Dios, Dios ve la gallina ahí. Cuando usted hace esto, Dios ve la iniquidad en sus manos y Él tiene que voltear el rostro. Dice ahí en Isaías, no puede escucharlo, no puede. Entonces levantamos manos, ¿qué hemos hecho con estas manos? Y entonces ahora sí entendemos por qué Dios no me contesta. Y yo llevo tanto tiempo en la iglesia. Y Dios, ¿por qué no? Dios, ¿por qué no? ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hiciste con tus manos? ¿Qué le hiciste a otros con tus manos? ¿O qué te hiciste a ti mismo con tus manos? Entonces la iniquidad en las manos. Isaías 59:3. Los dedos también se contaminan con iniquidad. ¿Ya? Yo lloré mucho, me duele mucho eso. Dios trajo una convicción tremenda cuando yo empacaba esas papeletas de bazuco. Y eso me quebrantaba harto. Y yo decía, Dios, estas manos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ayudé a matar tantos jóvenes? Entonces, ese punto de que Dios nos convenza tanto, que nos deje ver, es que hemos hecho tantas cosas. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué iniquidad hay en mis manos y en mis dedos? Ahora, iniquidad en los pies, hasta en los pies, es que es todo. Por eso Romanos 6 es el tema central ahí, dice, no presenten sus miembros como iniquidad. O sea, no preste su cuerpo en ninguna manera, en ningún centímetro para hacer iniquidad. Iniquidad en los pies, Proverbios 6:18b. Cuando se dice A o B, A es la primera parte del versículo, B es la segunda parte. Dice, los pies presurosos para correr a hacer iniquidad. Dios detesta eso. O sea, entonces Dios me ponía en el corazón, Haider, ¿hacia dónde corrían tus pies los viernes en tu desespero? Yo me iba desesperado a pie desde Pinares a buscar la droga al centro. Me entraba un afán a las 3 de la mañana porque se había acabado la droga y salía como loco a andar, como un carro loco a andar, andarme toda esta ciudad. ¿Hacia dónde corrieron tus pies en maldad, presurosos a correr al mal? O venga, camine que allá hay una pelea, caigámosle. Mire, robamos a ese. ¿Qué hicieron tus pies? ¿Hacia dónde corrieron en la iniquidad? Iniquidad en los objetos. Ya hablamos ayer un poco. Los objetos pueden portar bendición o pueden portar maldición, dependiendo lo que se haya hecho con ellos o el uso para el que se les tenga. Números 16:26, segundo de Corintios 6:17, dice que no debemos tocar lo inmundo. No debemos tocar lo inmundo. Deuteronomio 7:25-26, Dios da una orden muy clara de no traer a nuestra casa objetos malditos, o sea, objetos con iniquidad. Ahí entra todo lo que hayan usado para muerte, para asesinatos, para abortos, para delincuencia, para adoración, rituales, etc. Ay, es que esta pipa era de mi novio, con esta era que él metía marihuana, pero yo la guardo porque es que es muy bonita. Por favor, ahí tienes una maldición. Tienes que destruirla. ¿Qué objetos tienes en tu vida o en tu casa? Iniquidad en el dinero. Esta también. Mire, uno, la mayoría de creyentes, y yo lo hacía, pero desde que aprendí esto ya no lo hago yo. Uno confiaba y tiene poder de solamente traer el diezmo, ¿cierto? Y lo entrega al pastor o al alfolí en la congregación, etcétera, y entrega el diezmo y ya. Y uno confía, claro, Dios trae bendición, dice Dios que Él reprende al devorador, claro que sí, etcétera. Pero mire qué interesante, yo aprendí que el dinero hay que bendecirlo y santificarlo, porque viene muy sucio. Desde el origen, así sea nuevo, la mayoría de banqueros son masones. La mayoría de bancos tienen raíces profundas de masonería. Ese dinero ya viene contaminado. Fuera de eso, pasa por las manos, y las manos, ¿qué hacen con él? Por el dinero se mata, se paga prostitución, se paga delincuencia, se pagan extorsiones, se pagan secuestros, de todo, drogas, licor, o sea, eso trae una cantidad de cosas allí, incluso hechicería. Hay dinero que pasa por los brujos y lo rezan. Entonces es muy importante que aprendamos a bendecir el dinero. No solamente que ya lo entregué allá y listo, claro, Dios te bendice. Y recuerden que no se trata de extremos, pero es cuando llegue el dinero, cójalo y bendígalo. Señor, yo pido perdón por toda la iniquidad que hayan cometido con este dinero. Yo lo bendigo, Señor, y lo santifico y lo consagro para ti. Porque recuerden que detrás el dinero es neutro. Lo que es malo es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero no podemos negar un demonio que Jesús explicó en la Biblia, que se llama Mamón. Y Mamón es el que mueve todo el sistema financiero en el mundo. Entonces usted tiene que aprender a que Mamón se le sujete a usted y no usted sujetársele a Mamón. Porque Mamón quiere es eso. Aunque uno haya diezmado, él quiere cogerle el dinero que le queda y quiere como manipularlo y como no. Yo cada vez que lo cojo, yo limpio el dinero y digo, y Mamón, me tienes que servir en el nombre de Jesús. Este dinero va a ser usado para la gloria de Dios y no va a ser desperdiciado ni esto, etcétera. Pero tú solamente haz una oración y bendícelo cuando llegue el dinero a tus manos. Y ahí muestra Mateo 27:38, hablando del dinero. ¿Se acuerdan de Judas cuando vendió al Señor? Dice que el dinero de su iniquidad. Y en Hechos en Hechos 1:15 al 19 también enfatiza. Entonces, lo malo que se hace con el dinero lo contamina con iniquidad. Ahora, iniquidad en la ropa también. Mire, recuerden, no vamos a ir a extremos, pero sea sensible. Yo sé que con el Señor hay excepciones a la regla, pero que de verdad sea una excepción. Procure no usar ropa prestada, ¿ya? Procure no comprar de segunda. ¿Listo? Si hay una excepción, de verdad que sea porque Dios se la dice. Pero la iniquidad se adhiere a la ropa. Y este texto me impactó mucho. Ahí Malaquías 2:16 dice: el vestido se puede impregnar de iniquidad. Pero Judas 1:23 dice: aborrezcan la ropa contaminada de iniquidad de los impíos. Entonces, usted se va a poner la camiseta del tío que es vicioso, adúltero y de todo, y usted con esa ropa ahí contaminada. Ahora, cuando usted compra cosas de segunda, a veces la mayoría de tiendas de segunda, a veces es ropa de muertos. Entonces, ¿usted qué se está poniendo encima? Entonces, trae influencia hasta cierto grado. Entonces, sea sabio, pregúntele a Dios, órele a Dios, Dios le puede dar nuevo. No se trata de un orgullo de que, entonces yo no recibo si me regalaron. No, créame, a mí me han regalado ropa en buen estado, personas con las que confío, que sé que son limpias, sin embargo también oro por ella y cancelo cualquier cosa. No, no es el punto de que, no me malinterprete, no le estoy diciendo el Hijo de Dios tiene que ser todo nuevo, como algunos puede decir que usted, no es ese extremo, pero tampoco se me quede en victimización creyendo que Dios no le puede dar algo nuevo. Dios puede dar cosas nuevas de marca, y Dios le puede dar también cosas en buen estado de segunda si aplica, pero no se acostumbre usted a eso. Entonces hay iniquidad en la ropa, iniquidad en la comida. Salmo 141:4 dice: comer banquetes de gente impía, o sea, gente que comete iniquidad, nos puede contaminar, no en sí por la comida, sino por participar con ellos. Entonces usted lo invita a un grupo de traficantes de droga. Venga, hermano, usted se hace partícipe de ellos. No es tanto en sí la comida, pero estar allí. Ahora, Hechos 15, este tema es bien delgado. Yo quiero que lo maneje con sabiduría, porque algunos se van al legalismo, pero tampoco hay que verlo como una despreocupación la parte de la comida. Hechos 15 fue cuando dijeron: no molestemos con ciertas reglas que son solo de judíos, no molestemos a los cristianos gentiles, a ellos metámosle estos cuatro mandamientos. Y hablaron cuatro, dos de inmoralidad y dos que tenían que ver con la comida. Y dijo que los cristianos gentiles no coman estrangulado ni coman sangre. ¿Por qué? Yo con lo de la sangre sí soy bien radical. La Biblia es muy clara y dice que la sangre tiene espíritu, ahí está la vida. En ellas que se forma el espíritu. La sangre es la que forma la médula de los huesos, y el espíritu humano tiene que ver mucho con nuestra médula de los huesos. Entonces, no coma sangre, no tome sangre, porque a veces, uy, la puñalada de la vaca, y ahí mismo cogían con vino blanco, y que, uy, que eso es para la debilidad. Eso se vuelve un ritual en el mundo espiritual. No coma rellena, es sangre. Y yo no me estoy yendo al punto de esto, y por eso aquí lo aclaro. Dice así, lo que Dios prohíbe no para molestar. Primera de Corintios 8 habla de comida consagrada a ídolos, o sea, demonios, falsos dioses. La oración sí puede limpiar, yo no puedo negar lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 4:4-5 dice que la oración limpia los alimentos, por eso los oramos y bendecimos y todo, muy bien, no hay problema con eso. Pero si alguien, dice el texto en Corintios 8, que si alguien me dice, ay, eso que usted está comiendo lo consagramos allí a San Benito. Dice que si ya me lo dicen, yo no debo comer. Y no es en sí porque entonces la comida me vaya a matar y va a poder contra mí como creyente, sino que voy a hacer un mal testimonio y voy a incitar a otros a que adoren demonios a través de la comida. Entonces hay que tener cuidado. A mí me dejó muy inquieto la parte del arroz chino. Y sentí a mí me gustaba muchísimo, o digamos que me gusta el arroz chino. Pero hace un tiempo para acá que empecé como a entender esto y dije, uy, Dios, muéstrame. Porque no es secreto que los chinos tienen otras creencias, ya, y adoran otros dioses. Sé que aplica, yo no le voy a decir a usted, ya no entre a ningún restaurante chino. No, mire, que Dios le dé sabiduría. Yo en eso me estoy cuidando. y yo estoy preguntando de dónde viene ese arroz chino y miro y tal. Pero hubo X lugar aquí en Armenia donde yo entré a comprar una caja de arroz chino y yo entré y el Señor me dijo claritico, mira a tu alrededor. Y allá tienen literalmente vitrinas de altar y de adoración satánica y todos esos demonios. Y yo, uy, yo sentí ahí mismo ese texto, Haider, estás participando. No comas de eso consagrado a los ídolos, a los dioses de ellos. Entonces hay que tener cuidado. Yo no le estoy diciendo que ay, pero me dejó, ay, justo hoy sábado, Haider, allí me tienen media de chinito más bueno de chungua, ya va. Entonces bendígalo, ve, listo, bendígalo, corte, lo puede hacer, pero pidámosle sabiduría a Dios. Yo sé que Dios, el punto no es sembrarles a ustedes legalismo, créame, pero seamos entendidos en el mundo espiritual, porque Dios por algo lo dejó ahí escrito. Entonces, ahora Jesús dijo en Marcos 7:19, dice que él hacía limpios todos los alimentos, indicando que no es lo que entra lo que lo contamina a uno, sino lo que sale. Totalmente de acuerdo. Pero lo que el punto que hay que recalcar aquí es, sino porque seríamos tropiezo a otros quebrantando la ley del amor. La ley del amor está en Romanos 14. ¿Cuál es la ley del amor? Es cuando yo en mi libertad por Cristo, yo me puedo dar ciertos permisos porque Dios no me redarguye en esa área, ¿cierto? Entonces digamos que, mi Dios no me ha dicho nada, entonces yo me como el arroz chino. Pero si mi hermana, un ejemplo, es débil en la fe, apenas está creciendo, apenas está aprendiendo y va toda emocionada y me ve a mí en mi libertad, Dios a mí no me está condenando. Yo lo bendije y me estoy comiendo el arroz chino. Pero si ella en su debilidad dice, ay, el pastor Haider estaba comiendo arroz chino. Ay, no. Y yo veo que la estoy hiriendo, la estoy afectando en su yo por amor a ella, digo, no, yo no voy a comer arroz chino. Por amor a ella, para no ser pie de tropiezo, dice Romanos 14. Dice, no es para pelear. De hecho, ahí dice, vea, si usted come, come para la gloria de Dios. Y si yo no como, yo no como para la gloria de Dios. Dice, no es para pelear, ni es para juzgar. Pero sí nos demanda a los más maduros, que si lo que yo me estoy permitiendo, por ejemplo, hay cristianos que tienen un problema tremendo y es respetable. Yo nunca me tomaría una cerveza. Créame, es respetable y Dios te honra eso. Yo en un asado, en una comida o en otro país me tomo una cerveza. ¿Sí me hago entender? Pero si yo veo que mi pastor acá se va a sentir mal, yo más bien digo, una colombiana, por favor. Sí me quiere. Usted va a Europa. En Europa salen de la iglesia cristiana y hay asado y hay cerveza y es normal. ¿Sí? Entonces, claro, vuelve y juega. ¿Qué cultural afecta a Dios y qué no? Es de pura sabiduría con Dios. Pero si en el permiso que yo me doy, un brindis, por ejemplo, hay pastores y es respetable, y hay cristianos que no hacen brindis para nada. Así les digan, pastor, usted hace la oración, ellos dicen, no, a mí con gaseosa. Y es respetable, no debemos juzgar eso ni criticar. Yo no tengo problema, yo sí hago el brindis, con champaño, con vino, listo. Ahora es un solo brindis. Si usted tuvo problemas con alcohol, ni se ponga a hacer eso, ni a jugar, ni a excusarse y decir, el pastor dijo que yo podía. Entonces, otro pastor, yo hago otro brindis por usted. No. Entonces, pilas. Entonces, si me hago entender, la raya es delgada, tiene que ser la ley del amor, que mi libertad no sea tropiezo para mi hermano. Muy bien. Hay que dar la comida, hay que orar. También, uno que va a saber, yo sé que la Biblia dice que aunque comamos cosa mortífera, nada nos hará daño, y eso es verdad. Conocí el caso de una niña que había sido bruja y satánica en Río Sucio, en donde el carnaval del diablo, y a ella la asignaron a una iglesia que la destruyera, y ella entró infiltrada. La niña hoy está convertida, y lo que el diablo pretendía para destrucción, hoy esa niña la usa Dios poderosamente. Ella le dijeron, va, tumbe esa iglesia. Ella se les metía a los ayunos y oraba y adoraba en lenguas satánicas y ni se daban cuenta la iglesia. Listo. Y entonces ella empezó a decirle, pastor, vaya y me enseña la Biblia. Y el pastor iba todo lindo, claro, hermano, iba allá. Y ella todos los días le echaba unas gotas de unos bebedizos y unos embrujos para matarlo. Y le decía, va a tomar chocolatico. Ay, tan linda mi hermana. Y el pastor, como siempre, oraba mentalmente y a veces se le olvidaba, pero la Biblia dice que a los hijos de Dios, aunque bebamos cosas mortíferas sin saber, nada nos hará daño. Y él se la tomaba y ella era, ahí cae. Y era, uy, ¿por qué no cae ese pastor? Y así fue, Dios le fue mostrando que el poder de él es más grande que el de Satanás. Y una vez esta niña en un ayuno sintió que un ángel la tumbó y cayó llorando diciendo: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Y se arrepintió y todo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo sé que no nos hace nada, pero seamos sabios, ore por sus alimentos. Hay gente que Jesús dejó el mandato, hay que bendecir los alimentos. Y se sientan muy, o les da pena en un restaurante, ¿por qué le va a dar pena? Si no quiere, no cierre los ojos, pero ore, bendiga sus alimentos. ¿Qué tal que ahí sí? Yo la mayoría de restaurantes que entro, cuando voy y pago, me doy cuenta que abajo tienen el alumbrado. ¿No le ha pasado a usted? Va uno y paga, ¿qué le debo? Cuando mira uno ahí al alumbrado, la Virgen o los San Jerónimo, San Judas, San Tadeo y San Sancocho. Sí, de todo, está alumbrado ahí. Entonces, ore. Ore, usted no sabe en el mundo espiritual qué está pasando. Bendiga los alimentos, hay iniquidad en la comida. Muy bien, iniquidad en las amistades. Aquellos que dicen: ay no mamá, mi amigo es así, pero él no me va a pasar nada a mí. No, no, las amistades sí traen influencia, para bien o para mal. Entonces, Proverbios 13:20 dice que mantener con personas necias trae consecuencias. Proverbios 23:20-21, juntarse con personas con adicciones al licor y la comida puede traernos pobreza. Ja. O juntarnos, si usted permite a toda hora la amiga que es chismosa y no la para, y usted le da pena porque es, entre comillas, buena vecina, pero llega con esa lengua y dice: ay, venga, le cuento, querida, ¿cómo le parece que la vecina? No, no, no, entonces pilas, tiene que cortar eso, tiene que alejarse, tiene que o ponerle el límite o aléjese. Y si con el límite se enoja, pues mejor, ya, chao. Trate de confrontarla con la palabra, con amor. No para pelear, decirle: ven, no digas eso, eso está mal lo que estás diciendo, etcétera. Entonces las amistades se corrompen, hay iniquidad en las relaciones. No es volvernos aislados del mundo. Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él oró para que Dios nos cuidara. Es estar, no quiere decir que yo no me le arrime a una persona en adicción, pero ¿a qué me le arrimo o qué voy a compartir? Entonces es eso. Una vez yo evangelicé a unos jóvenes en la avenida Bolívar, estaban bebiendo. El que haya pasado, yo creo que dijo: ay, el pastor Heider volvió a caer, porque ahí estaban bebiendo y de todo. Pero yo sabía el propósito que yo iba en ese momento. Era temprano, o sea, yo no me iba a quedar dando papaya ya. Y eran ahí y los cogí hablándoles, y apenas les hice caer en cuenta lo del divino niño, porque llegaban y eran: no, hermano, no, yo le tengo una fe, hermano, al divino niño, hermano. A mi hermano me curó, hermano, me decía. Y yo, bueno, lo escuché y empecé después a hablarle. Y de verdad, y le dije: venga, usted no se ha puesto a analizar que el divino niño vino acá a la tierra, estuvo acá casi 33 años, luego murió, resucitó, fue al cielo, creció, le salió barba de todo, está vivo y todo. ¿Y qué pasó? Y dije: hermano, es que, ay sí, hermano, yo no había pensado eso, hermano. Yo voy a renunciar a eso, hermano. Usted tiene razón, hermano. Claro, ya creció. Y le decía al otro: sí, ya creció, chino. Nosotros paremos bobo, hermano, hablando del divino niño, hermano. Entonces, hay propósito y todo. El que haya pasado hubiera dicho: ay, se está haciendo algo malo. No, era un propósito y no decía nada. Y de hecho fue muy lindo orando con ellos ahí. En ese tambaleón era: hermano, me da pena orarle al Señor así en el estado que estoy. Yo: no, mijo, entonces mejor para que le quite la borrachera. Venga, ira, oramos, venga, tómese la mano. Y él: qué pena, hermano, qué pena. Pero entonces es eso, es para qué te juntas con la gente y tener cuidado con las amistades.